Y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la violencia de género, con un proyecto de ley de la diputada Patricia Galván, del PJ, que ha tenido ya media sanción y tiene que ver con que quienes tengan condenas por violencia de género no pueden acceder a cargos públicos. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con Patricia Galván, que le decimos buenos días. Hola, buenos días. ¿No? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Bueno, Patricia, ¿se ha dado media sanción a este proyecto? ¿De qué se trata concretamente? Bueno, mira, es muy simple el proyecto. En realidad este es un proyecto que ya tiene un tiempo. Es un proyecto que se presentó en el Congreso de la Nación por parte de la diputada Ana Dolfa Hernández Agassi. Y acá lo tomamos y lo empezamos a trabajar allá por septiembre del 2016. Fue debatido ampliamente en las comisiones de género y se recibieron aportes hasta, te diría que del secretario de Justicia, Danilo Garay, también de gente de la universidad a través del IEGEM. Uh-huh. Se hicieron algunas modificaciones que fueron aconsejadas y finalmente logramos que la media sanción fuera efectiva este miércoles en la sesión. El proyecto en sí consiste en que no podrá acceder a cargos públicos ni permanecer en los mismos aquellos funcionarios que tengan sentencia firme por violencia de género. Mientras dure ese periodo de inhabilitación especial y la autoridad, digamos, que emite los certificados para que luego puedan, terminar la inhabilitación, es la Suprema Corte de Justicia. Esencialmente ese es el proyecto. La otra cuestión es que tiene que ver que el Estatuto del Empleado Público no abarcaba justamente a los funcionarios. Y tristemente, en este último tiempo hemos tenido varios ejemplos de violencia de género traducida en acoso sexual en algunos ámbitos y funcionarios que aún permanecen en sus cargos a pesar de los reclamos de toda la comunidad, de Ni Una Menos y de algunos otros sectores de la sociedad. Claro, entonces la verdad que si se da la sanción completa, digamos, sería para celebrarlo, porque como vos decías, Patricia, sobre todo en este último tiempo, ha salido a la luz varios funcionarios de este gobierno actual con denuncias, como es el caso también de Joffre. Todavía no son condenados, pero que si fueran condenados deberían dejar sus cargos, ¿no? Exactamente, y en este caso lo curioso es que este funcionario tiene prohibición de acercamiento a las víctimas. Entonces, quiere decir que hay un reconocimiento por parte de la justicia de que hubo un hecho de ese tipo. Así es que no sé qué es lo que están esperando en realidad para removerlo de sus funciones. Claro. Yo creo que con esta ley, es a partir de la sanción de la misma, que se va a poder ejecutar esta sentencia. Obviamente nosotros descontamos que aceleradamente se le dará la media sanción en senadores porque el oficialismo también estuvo a favor de la ley y en boca de la diputada Varela expresó su total acuerdo con el proyecto de ley. Claro, entonces es lo más probable y la verdad que va a ser para celebrarlo, porque sería un parate para estas cuestiones. ¿Y cómo lo ves, Patricia, en este contexto que es cada vez más complejo, pero en el que pareciera que de alguna manera el movimiento de mujeres y el decirles no a la violencia está creciendo cada vez más? Mira, yo creo que esto es una herramienta más, porque bueno, las leyes se pueden sancionar, pero después tiene que haber una voluntad política para que, digamos, cese ese tipo de acosos en los ámbitos laborales. Pero desde ya, habiendo una ley, ya el funcionario la va a pensar dos veces porque, digamos, como que estaba naturalizado el acoso hacia las mujeres en ciertos ámbitos. Creo que es todo parte de una cultura machista que tiene que ver con que se está revirtiendo con este con esta marcha de mujeres que cada vez son más numerosas. Por supuesto que no creo si es real, no sé si estaría siendo real el aumento de casos, sino que creo que también hay una visibilidad que antes no estaba y gente que no se animaba a denunciar. Y hoy, como ven que esto está revirtiendo, las mujeres están denunciando. Yo creo que tiene que ver más con eso que con el aumento real de los casos. Ajá, y en ese sentido, en un ámbito tan complejo, nos ha pasado hablarlo con otras diputadas y también senadoras, donde también se da muchas situaciones de machismo, como es la legislatura. ¿Cómo ves que se empiezan a tratar estos temas? Como ya el año pasado se logró la paridad, ¿cómo ves esto, si hay avances, si se ha podido hablar, por ejemplo, del 8 de marzo? Sí, lo que pasa es que estos avances yo creo que tienen que ver con los logros de las mujeres. Claro que ha habido avances. Son lentos, sobre todo en algunos ámbitos que tienen que ver justamente con donde más se expresan los poderes, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que es la política, con lo que tiene que ver también con los ámbitos gremiales, porque fíjate vos que la representatividad de las mujeres en los gremios, en las presidencias de los gremios, creo que si no me equivoco hay solamente dos o tres mujeres como secretarias generales, los demás son varones. Claro. Creo que esto poco a poco se irá revirtiendo, pero tiene que ver con estas movilizaciones que hacemos las mujeres y con tomar cada vez más conciencia de la real valía que tiene el género de por sí, el ser mujer y el ser dueña de nuestros cuerpos y de nuestra vida y de nuestro futuro. Totalmente. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, saludos a todos y todas y que tengan una muy buena mañana y buen fin de semana, Gaby. Gracias, igualmente. Chao. Ahí la escuchábamos a la diputada Patricia Galván, del Partido Justicialista, con este proyecto de ley que ella había propuesto y que ya tiene media sanción y lo más probable es que se logre completamente, que tiene que ver con quienes tengan condenas por violencia de género no van a poder acceder a cargos públicos y si no, si se da en el ejercicio, deberán dejarlos.